ella sale a bailar sábado a la noche, no se deja enamorar, baila y baila sin parar. Ella sale a bailar sábado a la noche, no se deja enamorar, baila y baila sin parar. Así, los boys. Viene asomando y se prepara para bailar. Las 12 ya está lista para ir a pachanguear. Con su mini falda cortita y su bonita cinturita, a los muchachos provocará con su manera de menear. Con sus ojos te paraliza y en su boca una sonrisa, solo quiere bailar. En el baile ya todos saben que solo cumbia quiere bailar. No le cabe ningún chamullo si se la quiere levantar. Y en la semana solo trabaja y la plata apenas le alcanza. Con dinero no la comprarás, su honrado corazón vale mucho más. Para olvidarse de sus penas, sabe que el baile la espera para bailar y bailar. Ella sale a bailar sábado a la noche, no se deja enamorar, baila y baila sin parar. Ella sale a bailar sábado a la noche, no se deja enamorar, baila y baila sin parar. Y vamos, los boys. Todos saben que solo cumbia quiere bailar. No le cabe ningún chamullo si se la quiere levantar. Y en la semana solo trabaja y la plata apenas le alcanza. Con dinero no la comprarás, su honrado corazón vale mucho más. Para olvidarse de sus penas, sabe que el baile la espera para bailar y bailar. Ella sale a bailar sábado a la noche, no se deja enamorar, baila y baila sin parar. Ella sale a bailar sábado a la noche, no se deja enamorar, baila y baila sin parar.